Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo. ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hirosa Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. ¡Con nueva carátula! Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé, que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea... ¡Po, po, po, po, po, po, po! ¡Arranca el contraataque en la guerrilla mediática! ¡En la casa! Son las 5 y 5 minutos y arranca este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la Revolución Bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, al que tal, al que pim pum pao, el maga la cachimba, Hugo Rafael Chávez Frías, quien junto con el presidente, el comandante, el líder obrero Nicolás Maduro Moros le abre las puertas a todos los colectivos que hacemos vida en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a quien más, mujeres, muchachas hermosísimas, y Nair Mansur e Irosba Mechenaus. Bueno, recordamos que este contraataque sale gracias a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, que hace lo mejor para llevar revolución hasta sus oídos. Sale gracias también al ministro Fidel Barbarito del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y por supuesto todo el equipo de producción, que es de este contraataque de Gustavo Villapol, uh-huh, y Rosma Michinox, y quien les habla, y Nair Mansur. Bueno, recordamos que en los controles se encuentra nada más y nada menos que todos Chiche. Los días. Uchi. Bueno, y también te puedes comunicar en este contraataque en nuestras redes sociales. Arroba contraataque en el Twitter, 963, arroba contraataque 963, también en el cara del libro, mejor conocido como el Facebook, contraataque pendiente. Facebookito. Y por supuesto nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. La mensajería de texto al 0416-534-8710, 0416-534-8710. Y te puedes también comunicar en cabina al 0212-562-7949, porque esto es un régimen. Aquí nadie participa porque no hay libertad. Uh-huh. No hay. No, no hay, ser, pero bueno, no tenemos acá ser. Un saludo a quién. No sé. ¿A quién? A las emisoras hermanas, por supuesto. Ah, por supuesto. A la RPM, Revoluciones por Minuto, 88.5 FM, quien fue liberada junto con la calle de San Cristóbal. No liberada, la calle de San Cristóbal, la avenida Carabobo, la avenida Bolívar, todas esas. Le mandamos un saludo a toda esa hermosa gente de San Cristóbal. Por ahí un video bien bueno que se en la página de la ciudad hay muy buenas fotos también. Hay un video excelente que hizo la gente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, pero allá en Táchira. Bueno, ajá, vamos a ver si lo podemos pasar, pero... Por aquí, ah, por la radio, para que lo vean. Claro. Una maravilla. Tú sabes. Una maravilla. Y se imaginen, Iván. Así es. También pero... Radio Misión. Radio, uh-huh, Misión, 94.5 FM, portugués y del Estado Lara. ¿Y quién me falta? Radio Venceremos. Venceremos. 96.5, una guarabacía tremenda, Radio Chamo. ¿Cómo es eso? Bueno, bueno, por acá ahí estamos completamente dedicados al ecosocialismo, porque los titulares nos dicen por acá que miles de ecologistas y ambientalistas marcharon por la paz y la vida y fueron recibidos por el presidente Maduro. ¡Qué horror! No puede ser. Aquí también el sistema de abastecimiento seguro garantiza que Alimentos Mercal llegue a todas y todos los venezolanos. ¿Qué tal? Y eso no es todo. Parque Nacional Guatopo arriba a su 30 aniversario. Y también la Vía Campesina Internacional expresa solidaridad con la Revolución Venezolana. A las 5 y 9 minutos de la tarde, recuerden que nos van a escribir al 0416-534-8710. Nos vamos a escuchar una musiquita. Tengo una invitada sorpresa que viene por ahí, un poquito de retraso en el metro, viene la camionetica, pero pronto llegará aquí al contraataque una participante de eso, ese ecosocialismo, así que no se parten. chico, la pala y rastrillo, sembrando ya por el mundo, rompiéndome los nudillos. Pensando que uno siempre recoge lo que va dejando cuando hace el cultivo. Millones de sílabas planto cuando en el texto mi voz imprimo. Realmente esta gente que allá afuera espera que deje un canal en la tierra lleno de semillas de amor al rap, amor al arte. Una voz como DC. Humildad de quemar a la tierra del alba al anochecer. Agricultores de fe, constructor de un buen mañana. Le cortó la rama al drama. Soy micro como katana. Se me endurecen las palmas. Papa, yuca y no grama. Menos falsa, las patas descalza. El bolígrafo es lanza. La tinta se laza, danza. Mientras las manos se alza. Que poca de bonanza. El techo mi cielo, la lluvia mi casa. La mierda de tus actos son abono para mis plantas. Estas son hojas reales. Que a tu falseda suplanta. Son hojas reales. Que a tu falseda suplanta. Cosecha, siembra, cultiva, siembra, con el tema que se pudra. De dónde sale lo que escuchas, fue hecho con nuestras manos, dando espacio a las raíces mientras por ellas sangramos. El sol y el agua gotean como el sudor de mi frente. Pasan años, pasan meses, dejamos semillas en la gente. Vamos desarrollando nuestra calidad lentamente, pero con fuerza y seguridad con la que un árbol crece. Aire, agua, tierra, fuego, en sí, people, café, DJ. La naturaleza te habla mientras el hip hop vive. La naturaleza te habla y el hip hop vive. Aquí nos sacamos diamantes, echamos sin conservante, omitimos al ignorante. Mientras damos vida al constante, nos manchamos con tierra la mano. Estamos contigo después que tocamos, te damos amigos. El frío está malo, sé testigo. Sin ningún reclamo, impregnamos la cosecha, fumigamos sin cosecha, no hay descanso. Solo un leve retroceso nos lleva en el campo. En la ciudad y el campo, la vida en sí se secan. Revivimos el riego del Inca, el calendario de la Azteca. Revivimos el riego del Inca, el calendario de la Azteca. Siembra, riega. De la raíz, Reco. Continuamos aquí en este contraataque. La guerra, yo me diga, chicos. Mira, por ahí vamos a recordar exactamente que estamos escuchando a Séptima Raza con las manos en la tierra, rap nacional. Y aparte de eso, bueno, pues descargar todo eso a través de la página de Alba Ciudad 96.3 FM, música de talento nacional y bueno, también internacional, música con conciencia. Y bueno, también recordamos que puedes escribirnos a través de la mensajería de texto 0416-534-8710 y te puedes comunicar con nosotros a través del Twitter. Twitter, arroba contraataque 963. Tengo un pajarito al lado. Twitter. Arroba contraataque 963. Arroba contraataque 963. ¿Y qué tenemos por ahí para empezar este programa ecosocialista? Buenas noticias. Buena ¿cuáles vibra. Son? ¿Cuáles son? Yo tengo una por aquí. Ajá, cuéntamela. Mira, te lo voy a decir. Esta cosa no abre. Aguántate un momento. Yo decía algo. Ah, yo sí lo tengo. Miles de ecologistas y ambientalistas marcharon por la paz y la vida y fueron recibidos. ¿Adivinen por quién? Por el régimen. Por el Nico. Por el presidente Maduro. A fin de manifestar su apoyo al gobierno bolivariano, sí, créalo o no, el mundo verde está con Chávez y Maduro. Y sus políticas que van con la protección del medio ambiente, especificando el quinto objetivo de la patria, los movimientos ambientalistas y ecologistas marcharon este sábado en las calles de Caracas. Participaron en el encuentro para repudiar la violencia y los crímenes contra la naturaleza por parte de grupos de ultraderecha que en varias zonas del país cortan de manera indiscriminada árboles para utilizarlos en el cierre de avenidas y carreteras. Y eso, ¿es culpa de quién? No, eso no es culpa de la que ellos anden cortando. Estuve a punto de decirle, preguntar a quién era culpa de eso. No, eso es culpa de... Ah, pero es culpa de los fachos. De los fachos. Culpa de Chávez, pues. Ah, sí, seguramente es culpa de Chávez, ¿no? Seguramente. Compadre. Culpa de los fachos. No, y por ahí yo recomiendo a todos los compañeros. que cuidan los árboles por aquí, por el centro de Caracas. Aquí hay un roble maravilloso que se encuentra justo en la esquina de la Asamblea Nacional. Hay que protegerlo mañana, porque mañana María Corina parece que quiere venir a la Asamblea Nacional. Ay, no, ¿hasta cuándo, mija? Cánsate. Pero bueno, por acá tenemos algunas informaciones un poco más interesantes que cosas como la que estábamos hablando hace unos segundos. Microsegundos. ¿Quieren que le diga alguna de las medidas? Sí, claro. Sí. Será una escuela nacional de líderes. Va a haber una escuela, escúchenlo bien. Va a haber una escuela de formación de líderes ecosocialistas de Venezuela que llevará el nombre de Escuela Nacional de Líderes Hugo Chávez. Será una escuela nacional de líderes que además rendirá homenaje a nuestro comandante Chávez, expresó desde el Palacio de Miraflores Nicolás Maduro Moros. También hizo, resaltó bastante que bueno, todas las personas que tengan caballos y mulas, que las pongan a la orden del gobierno nacional para hacer un resguardo de las comunidades de nuestros parques nacionales. Así que si tú tienes crías de mulas, caballos y bueno, carritos de golf, vamos a buscar esos carritos de golf para meterlos en alguna zona. Conozco varios burros, pero no son míos. ¿Carritos de golf? Sí, bueno, pueden hacer para meterlos, para resguardar algunas cositas. Se pueden subutilizar esos carritos de golf en esos campos, están subutilizados. Claro, ¿lo utilizaríamos para...? Para hacer guardias en todos los parques nacionales. Traer rolo idea, ¿no? Claro que sí. Apoya tu carrito, la expropiación del carrito. Expropiese. ¿Cómo es que se llama el carrito de...? Un carrito de golf. De golf. O sea, seguramente tiene un nombre de Wichu Fly. O cualquier moto, pero que no sean tan agresivas tampoco, ¿no? Pero por ahora, mulas y caballos, el gobierno nacional está dispuesto a comprarlos para que se armen esas guardias y bueno, todos estos guardabosques con mulas y caballos. ¿Qué comunismo es este? ¡Qué comunismo es! Horroroso, porque el sistema, aparte, esto sí es de terror, Puchi. No lo puedo creer. Y es tan de terror que el sistema, ahora nos vamos a convertir en cubanos. ¡No! Sí. ¡No! El sistema de abastecimiento seguro garantiza que alimentos cercanos lleguen con una tarjetica del régimen a todos los venezolanos y venezolanas. ¿Cómo? Con 156 puntos de registros habilitados en todo el país, comienza este martes 1 de abril, o sea, mañana, el novedoso sistema superior de abastecimiento seguro, cuyo objetivo central es garantizar que los alimentos subsidiados por el Estado llegan a todos los sectores. Con propósitos distintos, garantizar la alimentación de los ciudadanos y ciudadanas. Yo creía que llegara solo a pequeños sectores. Eso es el este del este. ¿Por qué? No puede ser. Te tomarán la huella dactilar para hacer un registro y no compres 300 potes de mayonesa para que engordes como un cochino. Hablando de ecosocialismo. Kilos de harina pan. Y 800,000 pacas de papel higiénico, como que si tuvieras que limpiar el trasero de un elefante. Exacto. Bueno, será el Distrito Capital el lugar donde se colocarán más puntos, con 23 espacios de inscripción disponibles, seguro en Mérida con 13, informó recientemente el ministro para Alimentación, Félix Osorio. Así que un aplauso por este sistema de abastecimiento seguro. Bueno, distrito. Los puntos de registro estarán en los establecimientos de la red Mercados de Alimentos Mercal, productos distribuidos venezolanos, mejor conocido como Abastos Bicentenarios, y lo cual también cuenta con el apoyo de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, mejor conocida como CanTV. Con el censo de nosotros. Bueno, vale. Esto es una maravilla. Así que mañana. Es culpa de quién, Puch. Así que olvídate, a ti no te va a dar. Tú vas a seguir comprando tus 300 kilos de harina pan en los centros comerciales Plaza, que son bien caros. Por cierto, estuve comparando ahí la factura desde el 7 de marzo hasta el 29, que dice mercado. Y el Plaza, de verdad que especulan mucho en lo que es el pescado, el pollo y la carne. Es exageradamente súper especulativo. Y en las hortalizas también es muy especulativo. Uy, así que yo vi por ahí también un supermercado. Automercado, creo que es. Pollo en 300 bolívares. Es un pollo gringo, vale. El pollo en 300 bolívares. No dicen pío, dicen check. Seguramente. Pero bueno, por aquí en la onda de la naturaleza y esos árboles hermosos del parque. Y el pollo venezolano. Y el del pollo venezolano, que se crían, que se crían en ese ambiente natural. El Parque Nacional Guatopo arriba a su 30 aniversario. ¡Oh! ¡Qué viva! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Bravo! ¡30 aniversario! ¡Aplausos para el 30 aniversario! ¡Bravo! El Parque Nacional Guatopo, una de las principales fuentes de agua a poblaciones de Caracas, Altagracia, Orituco, El Guárico y los Valles del Tuy en Miranda, cumple este lunes 30 años de haber sido decretado Reservorio Nacional. ¿Qué tal? Para que vengan estos. No, por favor. Saco, fuera. Dios lo proteja, la revolución, el campesino y todas las personas que están a su alrededor, Dios mío. Amén. Este parque, ubicado entre los estados Guárico y Miranda, se extiende a lo largo de 122 mil hectáreas y protege importantes ríos como Cuira, Lagartijo, Taguaza y Taguacita, que alimenta el sistema río Tuy. Ojo, si te has preguntado dónde viene el agua, bueno, ya sabes dónde viene. Así como también nutre la cuenca alta del río Orituco, lo que permite abastecer de agua potable a los llanos centrales desde el embalse de Casupito, reseñó en una nota de prensa del Instituto Nacional de Parques Imparque. Así que bueno, esta fauna silvestre es otro de sus atractivos, con el hábitat de mamíferos como el oso melero, el perrito de agua, la perza de tres dedos, jaguares, pumas, monos, hurones, mapurites y nada. No hay escuálidos ahí. Exactamente. Me robó. Ese tipo de animal ahí no se acepta. Lo pensaste. No se acepta en Guatopo. No, ahí hay todo tipo de animales. Fachos no hay. Uh-huh. Eso es otra categoría, ¿no? Así que dónde ponerlo. Ese tipo de bacterias, ¿no? Estamos en construcción de una categoría para los fachos. Sí. Las bacterias no es bacteria. No, por favor, no. Virus no es porque no contagian a nadie. No. Siempre son ellos. Pero hay más noticias. Sí. Claro, y es supuesto. Que la Vía Campesina Internacional expresa solidaridad con la Revolución Bolivariana. Saludos, solidario y revolucionario. La Vía Campesina Internacional expresó su irrestricta solidaridad. Una solidaridad candanga con el pueblo venezolano, el movimiento campesino y la revolución bolivariana ante la arremetida de grupos fascistas manejados por la derecha venezolana. Hola, que han generado violencia y vandalismo para desestabilizar y desconocer al gobierno constitucional del presidente de la República, Nicolás Maduro. Esta vía campesina que reúne unas 200 millones de familias en más de 77 países. ¡Wow! Lo repito. ¿Cuánto? Esta vía campesina reúne a unas 200 millones de familias en más de 77 países. ¡Ay, guarachamo! Es un grupito. Pequeño. La mitad de la oposición venezolana. Es 100 veces más que la oposición venezolana. Su pronunciamiento lo dio a conocer la Comisión Coordinadora Internacional. Solamente esto es nada más la comunidad campesina. Campesina, sí, ¿no? Ah, sí, pero estamos a obrero. La oposición sería una bacteria delante de esa. La oposición es nanotecnología. Por favor, nanotecnología. No le insultes a la nanotecnología. Que es todo lo que uno nombre le insulta. Ni un bacteria, bueno. No. Así es. Recalca que para ellos no es la oposición. Yo digo, la oposición son los fachos. No digamos la oposición, porque claro, hay gente de la oposición decente, ¿vale? De la oposición con cerebro. Recalca que para ellos la revolución bolivariana es una referencia de transformación. ¡Ah! Puchi, está durísima esa cortina. Recalca que para ellos la revolución bolivariana es una referencia de transformación e inclusión social, por lo cual expresan su rechazo a cualquier intento de golpe de Estado. Son las 5:23 minutos de la tarde. Recuerden que se pueden comunicar a dónde, muchachos. En el Twitter, @contraataque963, @contraataque963, y por supuesto la mensajería de texto. Y bueno, lánzanos tu información de cómo están los parques, qué propuestas tienes a 0416-534-8710. Así es. Y bueno, ya nos tenemos que ir a un corte musical y identificar la radio. Ya volvemos con más de la guerrilla mediática en la casa. No se aparte. Especial. Tan especial que no ha llegado. Ya llegó, mírala. ¡Viva! Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Alba Ciudad, 96.3 FM.

En derecho, UCB, fascistas cierran aulas y escriben en las aulas. Ningún parcial puede valer más que un país. No piden ni quieren paz, quieren gas y perdigones. Y dicen que mañana van a marchar, ¿qué tal? A niños lindos en la universidad. También nos dice por aquí, los chavistas defendemos el plan de la patria. Bajo el liderazgo del presidente Maduro, vamos con todo. Numeral Pueblo Maduro es Chávez. Y difundan por favor la página www.misionverdad.com. Misionverdad.com. Y el Twitter también nos dice por acá, escuchando el ñangarismo en radio, Contraataque, nos dice @ñangarazul. Aló. Así que bueno, un saludo a toda la gente que está en sintonía de este Contraataque. Ahora sí, se van a presentar y bueno, va a decir algunas palabras por aquí. Hola, ¿qué hace? Hola, habla Carelis. Bueno, muy gracias por la invitación. Bueno, ayer, el día de la marcha estuvimos bastante calurosos, llevando sol parejo. Nosotros somos de Caricuao, del colectivo Marahuaca. Fuimos con otros colectivos de Caricuao, aproximadamente como 10 colectivos diferentes, entre bueno, brigadas ecológicas, brigadas comunales, Ecomontaña, la gente de Imparque, se me escapa alguno, la gente de Pipes, lo de Pupas, lo de... Tienes que hacer como hace todo el mundo, Carely. Si me falta alguien, sepan lo que es por cuestiones de memoria. Los quiero a todos igual. Bueno, copy pego. Bueno, estuvimos bueno marchando con la gran pancarta que decía Caricuao Ecológica, y el lema de la otra pancarta era Hazte la paz, planta árboles, ¿no? Ese era el lema de la pancarta. Está bueno, el lema está bueno. Sí. Hazte la paz. Y píntale una paloma a la guarimba. Hola, Yana Coily. Hola, ¿cómo están por aquí? Cuéntanos, Yana Coily. Bienvenida. Bueno, te puedo decir que hicimos un gran esfuerzo, muchos colectivos y movimientos sociales el día sábado. Realmente, como lo dijo nuestro presidente Nicolás Maduro, es un encuentro de ambientalistas, ecologistas y, por supuesto, rumbo a ese ecosocialismo. Nosotros sí estamos convencidos de que hay un futuro, de que realmente va a ser de ese compromiso de cada uno de nosotros. Y bueno, te puedo decir que todos los anuncios que dio el presidente, bueno, salimos súper contentos. Vamos hacia ese congreso ecosocialista, vamos a darle fuerza a esa Escuela Nacional de Líderes de Ecosocialistas. Y bueno, de verdad que todo el apoyo del gobierno y las instituciones, que es muy importante que apoyen a las iniciativas de las comunidades. Bueno, eso yo creo que si vamos en función a trabajar en corresponsabilidad, creo que sí lo vamos a lograr. Estamos convencidos de eso. Vamos a ir inmediatamente a una sección de este programa, muchachas, y nos van a ayudar. Escuchen bien cómo, lo que vamos a decir en esta sección. Y bueno, ustedes mismas van a incorporarse a ella en el estilo que aparezca. Nos vamos inmediatamente a nuestro sección Tostón, Tostón de Arepa. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¡Wiwa! ¡Wiwa! ¡Wiwa! Guarimberos han talado más de 5.000 árboles en Venezuela. ¿Cómo? Así mismo. Súbele, Puchi, súbele, se la dedico a los guarimberos. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Los grupos fascistas están marcando un precedente de furia hacia la naturaleza, lo cual no tiene color político. Por el contrario, nos da oxígeno y agua a todos y ellos no la quitan. Bueno, mientras grupos reducidos agreden la naturaleza, nosotros el pasado domingo sembramos 300 árboles, por acá nos dice el ministro del Ambiente, Miguel Rodríguez. Sí, además que el ministro deploró que estos grupos hayan utilizado a los árboles y los animales para hacer la barricada en las calles y avenidas. Y aseguró que las diferencias políticas se debaten en una mesa de diálogo. ¿Qué les parece? 5.000 árboles talados. No. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Tostón! Es un verdadero arepa, tostón de arepa. Lleva tu tostón de arepa. ¡Qué locura! ¿No? ¿Qué opinan ustedes, muchachas, de esta barbaridad? No, y si tienen también más cifras de... ¿Qué saben sobre esta realidad también? Porque también los movimientos sociales, ecosocialistas, tienen más cifras puntuales de todo el desastre. Bueno, hasta la semana pasada eran 5.000 árboles. Hasta ahorita no sabemos porque nada más en el Zulia van 1.600. En el resto del país te podrás imaginar, ¿no? Pero bueno, ¿qué te podemos decir? Que esto es una locura. Mi respeto total hacia los seres vivos. Una barbaridad. No solamente son los árboles, es el ecosistema completo que comprende todo el árbol. Imagínate, le dejaron sin casa un poco de animales, un poco de pájaros, un poco de hormigas, de cosas, de abejas que son súper importantes para nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, y por eso nuestro presidente nos dio la tarea a todos los ecologistas, ambientalistas, comunidades organizadas, movimientos, todo el mundo a denunciar eso en todas las instancias. Hagamos asambleas, señalemos responsablemente y organizadamente quiénes han sido todos los que han destruido nuestra naturaleza. Qué cobardes, ¿no? Qué barbarie, es una barbarie total. No, y sin y animales hablar, también, tengo sin entendido hablar que de han, los animales eso, que han lanzado a las barricadas, a las hogueras, por no sé con qué fin diabólico, ¿verdad? Fascista, porque bueno, eso no tiene otro nombre, pues, o sea, es fascismo puro. Sí, bueno, yo pasé por el paraíso y enfrente del Multiplaza, un centro comercial que está por ahí, todo como tres o dos árboles completamente incinerados y las ardillitas en la punta del árbol. Imagínate. Estaban todo el mundo desesperado, era una verdad, una tragedia, drama, horrible, drama. Que solamente recordaba la gente los se peluca. Los árboles del paraíso que son grandísimos y que son una hermosura, todo el paraíso es un túnel vegetal. Pero sí. Si yo le digo que cuidemos el roble que está aquí en el centro, en toda la esquina de la Asamblea Nacional, porque mañana viene la loca para acá. No creo que vengan para acá, no creo que pase. Está convocando una marcha, literalmente, tengo la noticia aquí. Que marchen en el este y Guarimbén en el este, pero para el centro no van. Ella dice que vienen con todo para la Asamblea Nacional. Y van a tomar Miraflores también. No, bueno, yo no. No creo que lleguen. No creo que pasen de la Plaza Brión, pero seguramente ya va a intentarse un show. Yo creo que una buena respuesta es bosta de vaca, de burro. Claro, sería ecosocialista. Sí. Una respuesta ecosocialista. A ver si se le nutre la piel. Bueno, eso es nutritivo para la piel. Sí, por eso. Y es sagrado, pues, de las vacas y la cosa. No, vale, vamos a recibirla con flores. No, bosta de vaca. Vamos a recibirla con flores, hay que recibirla con amor. Con una mortadela que le vamos a dar. Son las 5:43 de la tarde y con este amor, con el amor que nos llena María Corina cada vez que pensamos en ella. Nos vamos hoy. La amo. La amo, la amo, la amo. Vamos a sacar patas de aquí. Nos vamos a escuchar una musiquita con mamol y paz revolucionaria. Ya venimos con más de este contraataque en la guerrilla mediática. Ecosocialista. Vaya. La vida y el sol la puso a brillar. Yo soy agua que camina donde quiero llegar. Yo soy agua que camina. Si se viste de domingo, yo la sigo hasta morir. Si es que no pone con llave lo que me anima a seguir, lo que me anima a seguir. Tocando y cantando, bailando y siempre gozando. Tocando, cantando, bailando y siempre gozando. Tocando y cantando, tocando y cantando voy. Negro de paso elegante, alegre y gran tocador. Sé más polvo que por nadie que hay que ponerle sabor. Sé más polvo que por nadie. Y así corro de esta suerte venciendo a la gravedad. La música para siempre, el aire para respirar. Y el aire para respirar. Tocando, cantando, bailando y siempre gozando. Tocando, cantando, bailando. bailando y siempre gozando, tocando y cantando voy a donde quiero llegar. Yo soy agua que camino, nada me va el Mozambique. ¿A dónde va el negro mina? A donde quiero llegar, yo soy agua que camina. La voz del alma sostiene lo que el cansancio descuida. ¿A dónde quiero llegar? Yo soy agua que camina. Junto a la verdad se erige el altar que condena la mentira. ¿A dónde quiero llegar? Yo soy agua que camina. Desnudo de cuerpo y alma con mujer. Vital, a donde quiero llegar, al abrazo de mi padre, a la caricia de mamá. A donde quiero llegar, al hilo de mi cometa, al cielo de la rayuela, la sonrisa de mi abuela, al patiecito de mi escuela. A donde quiero llegar, al centro de la espiral, de donde todo venimos. A donde quiero llegar, o al camino del dolor. ¿A dónde van mis tambores? ¿A dónde quiero llegar? ¿O al centro del corazón? ¿A dónde quiero llegar? Remontando isla de flores, a pasito de candombe. Y yo soy agua que camina. Yo soy agua que camina. Yo soy agua que camina. Un canto a San Baltasar. Yo soy agua que camina. Para un camino entre sí. Yo soy agua que camina. Mar herido a yo soy agua que camina, yo soy agua que camina, yo soy agua que camina. Continuamos, continuamos, continuamos con este contraataque, la guerrilla mediática. Ecosocialista en la casa. Son las 5:47 minutos de la tarde. Estamos con mi pana Carely Reyes y con mi pana Yanacoeli. Yanacoeli Chirino. Igual que la rusa, que es Chirino también. Un saludo a la familia Chirino. Que así es. Yanacoeli, tú eres Chirino, ¿no? Tú eres rusa. Una Chirina y una rusa. Coreana. De los negros de cono, ¿qué pasa? Coreana, ¿del sur o del norte? De la costa. Ay, cuéntanos, Yanacoeli, estábamos hablando de ecosocialismo y tú nos ibas a contar un poco sobre, un poco, eso es indispensable decirlo en el periodismo actualmente. El que no tenga una entrevista y no diga un poco de aquello, un poco de esto, un poco, uno tiene que decir siempre un poco porque si no, no tengo nada como periodista. Cuéntanos un poco sobre el ecosocialismo. Bueno, mira, yo te diría que eso es un tema que hay que investigar, seguir investigando y, por supuesto, fortalecerlo, ¿no? Yo te podría decir, bueno, según Michael Lowry, que fue, también tiene un escrito sobre el manifiesto ecologista, dice que es una línea de razonamiento basada en una lectura de crisis actual y de las condiciones necesarias para superarla. O sea, nos está diciendo que nosotros tenemos un compromiso como ciudadanos, como ser humano, dar una respuesta efectiva a esa gran necesidad, de esa crisis que existe, pues, a nivel ecológico en nuestro planeta. Fíjate, independientemente de que existan guerras en otros países, nosotros también tenemos una cuota de responsabilidad en ello, ¿no? Y también dice que es una respuesta a la crisis ecológica y una crisis de deterioro social. O sea, ¿cuál es la respuesta del capitalismo depredador? Que realmente eso es destrucción y muerte, pues. O sea, solamente en agarrar unos animalitos y colocarlos en una barricada o agarrar los árboles, ya eso te habla de muerte, destrucción y ahí hay ningún tipo de posibilidades de vida. Entonces, ¿qué respuesta vamos a dar nosotros? De lo que también se habló el día sábado con el presidente, bueno, se habló de un manifiesto de los diferentes movimientos ecológicos y entre los más resaltantes es que sí, nosotros vamos a unir fuerza a todos los movimientos, independientemente de las actividades que hagamos, todo en función de cumplir con y darle esa letra viva al quinto objetivo histórico, que es contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. O sea, hay una, independientemente de nuestras actividades que hagamos como movimiento o actividades organizadas, incluso las escuelas, las universidades y liceos, y sobre todo las aldeas en gestión ambiental, hacemos un llamado a que se sumen como compromiso también por la UBB a hacer esos debates sobre el quinto objetivo histórico, sobre todo en la formación revolucionaria. Miles, ¿no? Hay miles de jóvenes estudiando gestión ambiental en diferentes aldeas. Hacemos un llamado a la unidad. Bueno, ese fue el mensaje de nuestro presidente eterno, unidad. Si nosotros no nos encontramos, ya superamos esa primera etapa, que es, bueno, reconocer que no está el líder con nosotros, pero nos queda a nosotros la tarea, pues. Y una de esas es trabajar unidos, transformar el sistema productivo antiecológico capitalista que favorece el consumismo irresponsable. O sea, nosotros no podemos llamarnos ni ambientalistas, ni ecologistas, ni nada que se le parezca, hasta tanto nosotros no transformemos ese sistema productivo, porque si seguimos consumiendo Pantene, seguimos lavándonos con usando el jabón detergente, estamos contaminando nuestro planeta. Entonces, fíjate todo lo que es esa transformación con nuestro pueblo, que por supuesto está con ese compromiso de transformar. Proceso cultural también. Exacto, sí, que no es fácil. Sí, Karen y Yanacueli, una cosa. ¿Qué ustedes piensan de estos colectivos? Porque hay colectivos ecosociales, bueno, no sé si ecosociales, pero sí ecologistas, que no están a favor de la revolución bolivariana. Eso es como una contradicción. Eso es una contradicción completamente, porque el que es ecologista y no es revolucionario, está como desfasado un poquito, ¿no? Pero por qué. ¿Por qué? Bueno, yo he visto posiciones de personas de que, ay, pero yo doy mi granito de arena y deposito dinero para las tortugas que están en no sé qué, porque lo he visto de la gente de la universidad. Yo, pero no solamente que deposites la plata para que apadrinen a una tortuga, porque no es eso, es que te comprometas con esa fauna, que te comprometas de verdad, sí, de verdad está sensibilizado a eso. Entonces no te puedes llamar ecologista porque dones 2 bolívares por una causa absurda también, ¿no? Mira, ahí el profesor Francisco Velázquez de la Escuela de Planificación, él da de verdad unos foros bien interesantes, sería bueno que ustedes los invitaran para acá. Él habla de cómo a nosotros, a través de la educación, nos fueron desmontando ese amor por el ambiente, ¿ves? Eso también todo, así como nosotros podemos reconocer que es un proceso cultural, un proceso educativo, vamos a reconocer también cómo nos han desmontado ese amor por el ambiente. Pues claro, eso es algo nato del ser humano, pero ¿cómo puede ser posible que nosotros tengamos preferencia, algunas personas tengan preferencia de ir a un centro comercial que ir a compartir a un espacio verde o con su familia, a un parque o ir a la playa? Pues, o sea, es un proceso que hay que evaluar. Este profesor, que también da foros sobre ecosocialismo, él explica, de verdad, muy minuciosamente cómo nos fueron desmontando ese amor, esa ver una hormiga y matarla. O sea, eso te va como incitando, pues, a matar la cucaracha, que no, eso es una plaga que nos puede traer enfermedades, a las ratas, bueno, todo eso, cómo combatir ese tipo de comportamiento. Sí, sí, claro, sí. Inclusive dentro cultura de la muerte. Dentro, no estoy hablando, no me voy a referir dentro de la misión Nevado como tal, ¿no? Sino personas que están simpatizando con lo de la misión Nevado, que de repente dicen, no, a los pitbulls hay que salvarlos porque son una raza de animales que no sé qué, y los mucuchíes y lo que sea. Y cuando tú le hablas de ratas, le dicen, no, eso hay que exterminarlo. Entonces, no, ya va, espérate un momento. Las ratas están ahí porque son parte de un ecosistema urbano. Más bien tienes que atacar cuál es la fuente del problema, y la fuente del problema es que los humanos botan basura o no separan la basura. Claro, la infección generada por los entonces, humanos. Claro, entonces, ¿quién es el responsable de las ratas? ¿Ves? Entonces, por ahí va, más o menos por ahí va la cosa. O sea, ¿cómo tú puedes decir yo soy defensora de los animales y odias a las ratas? Y en relación pues, ahora, rápidamente, porque nos queda un minuto. Ajá. ¿Dónde podemos, la gente que nos está sintonizando, enlazar con Macarahuaca, este colectivo de Caricuaca? No. Maraguaca. Maraguaca. Ella quiso cantar el nombre de Calabria. Ella intentó mediar la maraca con el colectivo. Ajá. Al próximo encuentro le echamos el cuento. Maraguaca. Bueno, está el correo colectivo Maraguaca, deletró Maraguaca, Marahuaca. Marahuaca. Marahuaca. ¿Qué significa árbol de la vida? Tenemos el Twitter también. Se Marahuaca. Ajá. Y el Facebook, que estamos como Colectivo Socioambiental Marahuaca, con H entre la U y la A y con K, Marahuaca. Qué bueno, bueno, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí, un verdadero placer, muchacha. Bueno, la revolución o es ecologista o no es revolución, así de simple. Así es. Así de simple, a las 5:55 minutos de la tarde, muchacha. Nos despedimos y de aquí hasta que el mar se seque, que es bien difícil. Cristo te ama y Chávez también. Llévatelo, puchi. Hasta este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Por Alba Ciudad 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la qué hace? Ay, creo que nos estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Maduro, la revolución. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo.